La energía nuclear y la naturaleza, la energía nuclear y el ecologismo. Hay una serie de preguntas en el libro que hemos encontrado y que lleva el título de El ecologista nuclear, firmado por Juan José Gómez Cadenas, cuando menos interesantes, curiosas. Por ejemplo, ¿qué emite más radioactividad a la atmósfera, una central nuclear o una central térmica? ¿Qué supone mayor riesgo, vivir cerca de una central nuclear o fumarse un cigarrillo? ¿Cuánto ocupan en volumen los desechos que produce una familia de cuatro personas en España durante toda su vida? ¿Qué se hace en una hora punta de demanda horaria si no sopla el viento? Bueno, pues desde luego el asunto tiene su aquel, porque hay una cosa evidente, como ya hemos comentado en más de una ocasión en este programa, que hay que buscar soluciones, porque esto que nos sirve como energía parece que se acaba y que además contamina bastante. Hay quienes hablan de las energías renovables, de las energías limpias, y hay quienes dicen que eso no es suficiente. Y hay quienes van más allá y dicen que la energía nuclear es absolutamente necesaria. Bueno, opiniones para todos los gustos que tratamos de traer al programa. Juan José Gómez Cadenas, director del Grupo de Física de Neutrinos del Instituto de Física Corpuscular de Valencia y autor de este libro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Ya de entrada, el título del libro... No sé, engancha, ¿no? El ecologista nuclear. Esto parece casi una contradicción. Sí, precisamente el título, al igual que la portada del libro, se escogen un poco con la voluntad de jugar con esa contradicción, que en mi opinión no lo es tal, y también de descontraer un poco el discurso. Es decir, una de las cosas que caracterizan casi todo debate sobre la energía nuclear, sí o no, es que es un debate crispado, ¿no? Y una de la voluntad de este libro, sobre todo, es descrispar el debate, informar a la gente, tratar de hacer llegar, desde el punto de vista de un científico, en ese sentido, mucho en la línea de mi buen amigo y compañero Manolo Lozano, pues qué es lo que los científicos entendemos de esto, cómo vemos los problemas asociados con el consumo de energía fósil, qué soluciones hay y cómo la energía nuclear puede ser parte de estas soluciones. Esa es un poco la idea. Llamarle ecologista, pues tiene un sentido muy directo, aparte de, como decía, de la voluntad esta de descrispar el debate, y es que hoy en día yo creo que la gran definición del ecologismo es el esfuerzo concertado que se tiene que hacer en este planeta para combatir el cambio climático. Eso es realmente lo que hoy en día unifica a todo el mundo bajo la bandera ecologista, ¿no? Y me parece que es bastante difícil decidir que vamos a combatir un problema que es casi incombatible si no utilizamos esencialmente todas las balas que tenemos en la canana, y la energía nuclear es una de ellas. Usted, en el comienzo de su libro, se remonta a sus años de universitario y habla del profeta de la teoría Gaia, bueno, que ya se declara como, bueno, al que ustedes admiraban como ecologista, ¿no? Como hombre preocupado por la naturaleza y que es un defensor de la energía nuclear. Sí, bueno, este es un caso bien conocido, ¿no? James Lovelock, por allá por los años 80, pues se había convertido en una celebridad en el sentido de que había sacado la teoría de Gaia, que era, pues tenía esta dualidad que nos encantaba a los jovencitos de la época, ¿no? Por un lado, era una teoría científica que Lynn Margulis, de hecho, estableció de manera muy rigurosa, Margulis, que la vamos a tener la semana que viene aquí en Valencia. Y por otro lado, este señor, pues era efectivamente lo más verde que se podía uno imaginar, ¿no? Realmente era alguien que nos inspiraba a todos, ¿no? Y, en cierto sentido, sus posturas a mí no me extrañan. Él es también científico y entre los científicos, es bastante unánime, no hay una enorme diferencia de criterios entre nosotros. Él reflexiona sobre el problema, comprende que la cantidad de energía fósil que consumimos es descomunal y que cuando, si uno realmente lo que dice es que quiere sustituir la energía fósil por otras alternativas, pues no le queda más remedio que echar mano de todas las alternativas que tiene. De hecho, lo único triste de la postura de Lovelock es que él es pesimista. Él dice, sí, la energía nuclear hay que utilizarla, pero de todas maneras no es suficiente y nos vamos a ir todos al abismo, ¿no? Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo con él. Pues no en que no se puede usar la energía nuclear, sino en el hecho de que creo que él es pesimista. Yo creo que todavía tenemos soluciones en la mano, ¿no? No fáciles, pero todavía están. Quizá la clave estaría en combinar esas energías alternativas que tanto gustan a los grupos ecologistas, esas energías limpias con la energía nuclear. Vamos a ver, si uno se hace el cálculo y se mira qué es lo que hay, y España es un ejemplo magnífico para hacer esto, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. En este momento, Las energías limpias, bueno, pues hay mucho discurso sobre ellas, pero lo que está desarrollado hoy por hoy es la energía eólica. La energía eólica en España, de hecho, somos uno de los países más punteros del mundo desarrollándola, y estamos aprendiendo mucho de sus ventajas, que son muchísimas, como que utiliza el viento que está allí, que si no, que es gratis y que no deja residuos y que no da ningún tipo de problema, pero por supuesto también hay inconvenientes, ¿no? La gran inconveniente asociado con la energía eólica es la variabilidad, es decir, nosotros tenemos los molinos de viento, tenemos cuanta más potencia tenemos, más problema tenemos, en el sentido de que la energía mínima eléctrica que sacamos de los molinos de viento es ninguna el día que no sopla el viento, ¿no? Claro. La energía máxima es tanta como molinos de viento tengamos, porque hay días que sopla el viento en toda España, entonces todos funcionan a la vez. Y eso quiere decir que podemos tener entre cero y muchísimo cualquier caso. Esto nos obliga a tener una red muy inteligente, que de hecho tenemos en España, pero también nos pone ciertas limitaciones, nos obliga a tener en particular muchas centrales de gas natural listas, de tal manera que cuando necesitamos electricidad, recuerda que la electricidad no se puede almacenar, cuando necesitamos electricidad a una hora punta de demanda y no hay bastante viento, enchufamos las centrales de gas natural. ¿Y qué es lo que pasa? Que como estamos desarrollando la energía eólica, si uno mira cómo ha evolucionado el mix eléctrico en nuestro país, ves que de paso que estamos desarrollando la energía eólica de manera espectacular, también estamos apoyándonos cada día más en el gas natural. Lo cual está muy bien, pero el gas natural hay para 40 años y además está en la mano de tres países que no son particularmente simpáticos. Estos son los problemas reales con los que nos enfrentamos y esto es lo que hay. Entonces, negar esto es no querer ver la realidad. ¿Tenemos otras energías alternativas? Seguro, tenemos el sol. ¿Estamos construyendo plantas termosolares? Sí que las estamos construyendo. Pero, ¿cuánto vamos a necesitar para poder poner unos cuantos gigavatios hora en términos de plantas solares? Vamos a necesitar 50 años. Cuando uno pone todo esto junto y se da cuenta que tiene que sustituir también en unas cuantas décadas, pues toda una serie de dependencia del gas natural, del carbón, pues sale básicamente que no sale, que no nos llega a la cuenta. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿y qué pasa con utilizar la energía nuclear? La energía nuclear para todos nosotros que nos hemos dedicado a la ciencia es, de hecho, algo útil, controlado, no tiene complejidad sin duda ninguna, pero no tiene mayores problemas. Ya. Da usted un dato, volviendo a esas preguntas con las que yo empezaba en la contraportada del libro, que, bueno, es tremendo. Pregunta, ¿cuántos generadores son necesarios para sustituir una central nuclear? Pues nada más y nada menos que 2.000, separados entre sí por 500 metros aproximadamente, se necesitaría una fila de molinos entre Barcelona y Ginebra. Correcto. Yo siempre hablo de Barcelona a Ginebra porque es un viaje que he hecho muchas veces cuando iba a trabajar al CERN. Entonces es un largo viaje y imagínese ese largo viaje en el que uno va viendo cada 500 metros un molino, ¿no? Mira, tengo aquí un número interesante que yo creo que vale la pena oírlo, ¿no? Hay un artículo muy famoso de dos profesores de Princeton, que son Pakala y Skolov. Ellos se preguntan, vamos a ver, suponer que queríamos entre el 2000 y el 2050, queremos estabilizar las emisiones de CO2, ¿no? Si queremos estabilizarlas, esto nos obliga a que los siguientes 50 años dejemos de emitir todo el CO2 que emitiríamos en otro caso, ¿no? Ellos consideran siete maneras posibles de ir cortando estas emisiones de CO2, que incluyen el ahorro energético, que incluyen las energías alternativas, que incluyen todo esto. Y unos números que en este artículo que está publicado en Science, que es la revista más prestigiosa de ciencia del mundo, dan es el siguiente. Si quisiéramos cortar uno de estos siete quesitos, ¿no? Queremos cortar CO2 y lo dividimos en siete quesitos. Pues un quesito de estos serían 700 gigavatios de energía nuclear, que para conseguir eso tendríamos que doblar la potencia mundial actual. Es decir, tendríamos que construir, en este momento en el mundo hay 450 centrales nucleares, pues tendríamos que construir 700, ¿no? Vale, esto uno dice, ¿es difícil hacer esto en 50 años? Pues hombre, es el doble de lo que tenemos, difícil pero no imposible. En el caso de la energía eólica, para hacer exactamente el mismo quesito, tendríamos que construir 1 millón de generadores, 1 millón, ¿eh? En 50 años. Y en el caso de la conversión fotovoltaica, tendríamos que construir algo así como 2 millones de hectáreas de placas fotovoltaicas. Esto simplemente poner los números para hacernos una idea del desafío completamente desproporcionado que supone suplir las cantidades de energía que estamos intentando suplir y dejar de emitir el CO2 que estamos dejando de emitir. Y me lleva siempre al argumento ecológico que es el que doy en el libro. Hay que tener cuidado, no sea que por pasarnos de ecológicos no lleguemos. Porque el gran riesgo es que estemos diciendo, no, no, no, me empeño en que en una cosa irrealista, seguro que voy a poder con la energía eólica, seguro que voy a poder con la energía fotovoltaica, y en 30 años vista no llego, y como no llego, y electricidad necesito, porque si tengo un apagón general en el país, el mundo se hunde, entonces me entra el miedo y recurro al gas natural. Pero el gas natural dentro de 30 años a lo mejor no está disponible o está muy caro, entonces me entra el miedo y recurro al carbón. Y ocurre que dentro de 30 años estoy atrasado con respecto a la situación en la que estamos ahora. Fíjense que Greenpeace, como todo el mundo sabe, esta organización se mantiene inflexible, ¿no? Este rechazo a la energía nuclear. Pero, sin embargo, Patrick Moore, dice usted en su libro, uno de los fundadores de Greenpeace, que luego fundó, se marchó de Greenpeace y fundó Green Spirit, es favorable a la energía nuclear, ¿no? Sí, a ver, una vez más, yo me cuesta mucho entender las posiciones de Greenpeace en el sentido de que, vamos a ver, se puede estar, esto estoy a favor o estoy en contra, es un debate que a mí me parece un poco obsoleto, en el sentido de que si nos pudiéramos sentar a elegir y decir, a ver, ¿usted qué tiene que elegir? ¿Tiene tiempo infinito? ¿Tiene capacidad infinita? Pues, ¿a usted qué le parece en un mundo ideal? Yo le diría, pues hombre, yo estoy a favor de los conversores solares en órbita en el espacio y de la energía de fusión, ¿no? Excepto que todo eso ocurrirá dentro de 200 años. Greenpeace yo creo que está enrocado en una postura que yo considero que es esencialmente ideológica y que no responde a razonamientos necesariamente muy científicos, y un poco parte de eso se ve que esencialmente cada vez que alguno de los antiguos militantes pues cambia de opinión, inmediatamente es despedido de las filas, ¿no? Y demonizado. Entonces ahora pues oímos que Patrick Moore, bueno, pues que James Lovelock está viejito, oímos que Patrick Moore es un traidor, e incluso en alguna que otra publicación de internet pues ya ha salido alguna que otra nota diciendo que la razón por la que gente como yo defiende la energía nuclear es porque nos paga nuestra investigación, pues el Consejo de Seguridad Nuclear, ¿no? A mí me paga el CSIC y mi investigación, que no tiene nada que ver con la energía nuclear, pues la paga el Ministerio de Ciencia e Innovación, ¿no? De todos modos, usted asegura en su libro que prácticamente la mayoría de los profesionales de la investigación científica, de los científicos, tienen clara su postura ante la energía nuclear, es decir, que no desprecian en absoluto la energía nuclear. Entonces, si ustedes, que son los expertos, defienden el uso de la energía nuclear, ¿por qué la sociedad, en términos generales, tiene tanta reticencia? ¿No están sabiendo llevar el mensaje, hacer llegar el mensaje a la gente? Porque teóricamente lo que ustedes digan debería ir a misa, ¿no? Sí, a ver, esta es una pregunta muy, muy interesante, porque realmente es un poco misterioso. Para empezar, no todas las sociedades son iguales. Esto hay que entender que naturalmente la postura de nuestros vecinos, los franceses, que tienen un 80% de energía nuclear, está justo en la frontera, al otro lado de la esquina, ¿no? Sí. Y a ellos la energía nuclear les parece de perlas. ¿Cómo no les va a parecer si les da el 80% de su energía y además prácticamente en todas las comarcas hay una central nuclear que generalmente son buenas inversiones en cuanto a empleos directos e indirectos, ¿no? Sí. La postura de la energía con respecto a la energía nuclear en distintos países europeos varía. Los nórdicos no están muy en contra, los italianos pues sí, los americanos, los norteamericanos hace tiempo que han empezado a cambiar de opinión. Yo creo que en parte nosotros en España tenemos esta tendencia a enrocarnos además en posturas muy inflexibles que están siempre tintadas de político, ¿no? Y creo que parte del problema en España es que estas cosas adquieren un tinte político. Si estás a favor de las energías renovables, eres de izquierdas y eres progre. Si estás a favor de la energía nuclear, eres de derechas y eres un conservador, ¿no? Y este tipo de cosas tienden a crispar un poco la opinión pública. A eso hay que añadirle un fenómeno muy interesante, y es que todos hemos metido en nuestro imaginario colectivo una serie de frases que no estamos muy seguros de lo que significan. Por ejemplo, cuando yo hablo a menudo con mis amigos y les digo, ¿pero qué pasa con la energía nuclear? Me contestan, es que tenéis un grave problema, hay un grave problema sin resolver con la gestión de los residuos. Bien. Entonces yo pregunto, ¿por qué ese es un problema y qué es lo que es problemático de gestión de los residuos? Y nadie lo sabe. Lo único que saben es que los residuos son muy peligrosos y muy radiactivos, pero por ejemplo no saben que todos los residuos de todas las centrales nucleares del mundo ocupan un campo de fútbol. Entonces, claro, un campo de fútbol es una cosa que es relativamente sencilla de meter en una mina. Tampoco saben que es relativamente sencillo coger un taladrador de los que usamos para buscar petróleo, hacer un agujero en roca basáltica, que es roca cristalina, a 2 kilómetros por debajo de la capa trófica, donde no estamos en contacto con ninguna posibilidad de algo que suba hacia arriba, y poner allí los residuos. Y de hecho, la razón por la que los científicos no queremos hacer eso es porque estamos convencidos que podemos reutilizarlos y sacarle 100 veces más energía de la que le hemos sacado hasta ahora. En fin, a menudo, y eso es lo triste, en España y en otros países se está en contra de la energía nuclear sin saber gran cosa de ella, excepto el mensaje de que la radiactividad es muy mala. La gente se preocupa mucho por la radiactividad, pero no se preocupa de cuando uno se hace este tipo de cálculos, pues sale que el carbón, la contaminación por el carbón mata muchísima más gente que la radiactividad, o que el número de muertos por accidente por energía, el más grave de todos, es la rotura de presas hidroeléctricas, que en China pues mata miles de personas al año. En fin, todo este tipo de datos la gente no los tiene en la mano. En cambio, lo que tiene es una postura bastante machacona. Las minorías que están en contra de la energía nuclear generalmente son muy activistas y mandan un mensaje muy bien organizado y muy muy repetido. Y bueno, pues esto al final cristaliza en la sociedad y cuesta bastante de cambiar. La razón por la que gente como Manolo, como yo, que hemos escrito estos libros, pues es intentando contribuir a cambiar un poco ese estado de opinión, ¿no? Yeah. Hay un dato que creo que también comentamos con el profesor Lozano Leiva, hablando de la gente que muere, por ejemplo, por la contaminación atmosférica causada por el CO2. 2 millones de personas en el mundo al año. Sí, no, eso es bastante, bastante espectacular, es decir, lo que ocurre, y por supuesto este es un fenómeno que está cuantificado, pero que no se sabe bien, ¿no? Uno emite las partículas, generalmente más que CO2, que es un gas inocuo, son las particulitas al quemar el carbón, uno tiene pues estas cenicitas, ¿no? Estas cenizas entran en el, y las los asociados, los nitratos y los sulfuros, pues entran en el sistema respiratorio, generan enfermedades pulmonares y la gente se muere. Entonces, uno se hace el cálculo del impacto de este y el impacto es brutal. Lo mismo que el impacto de la biomasa es brutal. En países como en India, pues la gente pobre lo que hace es que va a buscar leña y quema esta leña en hogares poco ventilados. Esto genera enfermedades pulmonares y lo que estima la Organización Mundial de la Salud es que alrededor de 1,5 millones de mujeres y niños sobre todo mueren al año como consecuencia de los malos hábitos de quemar biomasa, de quemar madera y de quemar leña en sistemas poco competentes, ¿no? Estos son realmente los datos importantes, como son importantes pues los datos de escasez del petróleo y los datos que nos indican que hoy en día, incluso si realmente el problema que tenemos es que si de verdad queremos eliminar los millones de toneladas de CO2 que emitimos a la atmósfera, si echáramos ahora mismo mano de todos los recursos que tenemos, pero vamos, de manera absolutamente, digamos, toda la sociedad se pusiera a trabajar obsesionada con eso, está por ver si lo conseguiríamos, con lo cual este debate, es energía nuclear sí, energía nuclear no, a mí a veces me suena a la fábula de Samaniego, ¿no? En la que están ahí los dos conejos discutiendo si lo que viene a comérselo son galgos o podencos, ¿no? Y mientras discuten llegan los galgos o los podencos y se los comen. Y da la impresión a veces que estamos atrapados en esa tesitura, que en lugar de ponernos a trabajar todos juntos, estamos enrocándonos en posturas ideológicas y mientras tanto el reloj sigue colgando. Hay otro párrafo recogido en este libro de James Lovelock que es interesante, que voy a leer porque es breve. Dice, el planeta en que vivimos solo necesita encogerse de hombros para matar cerca de 1 millón de personas. Se refiere al tsunami del año 2004. Pero eso no es nada, dice Lovelock, comparado con lo que puede ocurrir pronto. Estamos abusando de la Tierra de tal modo que puede revertir al estado caliente en el que estuvo hace 55 millones de años. Y si lo hace, la mayoría de nosotros y nuestros descendientes morirán. Yo no sé si es demasiado alarmista o es muy cercano a la realidad lo que dice Lovelock. Pues un poco el problema que tenemos aquí es que nadie lo sabe. Lovelock escoge exponerse un poco, como ya digo, en sus libros, en particular este es el penúltimo, en el último todavía se pone más tétrico. Y este mensaje de que hay que estar preocupados, de hecho yo lo comparto. Lo que no comparto quizá sea el tono, es decir, nosotros lo que sabemos son los estudios que hace el IPCC, ¿no? En el panel para el cambio climático. La gente tiene sus modelos, realiza sus estudios, pone sus datos y hace sus simulaciones. Lo que sale de ahí no es agradable, ¿eh? Lo que sale de ahí es que si la concentración de CO2 supera muchísimo los 500 o 600 ppm, partes por millón en la atmósfera, ahora tenemos ya unas 380 partes por millón y antes de la era industrial no teníamos más de 200. pues tenemos la capacidad de que el planeta cambie de estado metaestable. ¿Eso qué quiere decir? El estado metaestable del planeta es el que estamos ahora, ¿no? Estamos a una temperatura media de 15 grados, y esta temperatura de 15 grados hace que el planeta tenga una capacidad muy grande de absorber el CO2 que le echamos, ¿no? En particular, pues un fenómeno típico es que a medida que echamos CO2, las algas del mar que les gusta el CO2, pues crecen, se comen el CO2, luego se mueren y se hunden y se llevan el CO2 para abajo. Entonces tenemos unos océanos que son auténticos sumideros de CO2. Suponte que calentamos un poco más los océanos, pues quizá al cabo de unos cuantos años, de unas cuantas décadas, empieza a ser tan caliente el océano. Hace 55 millones de años, como comenta Lovelock, el océano ártico estaba a 24 grados, luego eso es bastante calentito. Entonces lo que ocurre es que este océano caliente no soporta bien la vida de las algas. Como hay menos algas, hay más CO2. Como hay más CO2, se calienta más. Como se calienta más, hay menos algas. Y entonces estamos cambiando de estado, nos metemos en un círculo vicioso. ¿Y la consecuencia cuál es? Pues la consecuencia de aumentar la temperatura están todas estas catástrofes que a la gente le asustan, que suba el nivel del mar y todo esto. A mí me preocupa mucho más el hecho de que la sequía aumenta a lo largo de toda Europa y las cosechas empiezan a no crecer. Tenemos un ejemplo de lo que pasó en la Edad Media, ya a principios del siglo XIV. Durante 4 años no hubo cosechas buenas y la hambruna mató pues a millones y millones de personas. Y ese escenario es bastante probable. El pintor con su caballete a cuestas avanza sin prisa por la pradera que se extiende hasta el confín del cielo de verano. Bajo un castaño prepara sus paletas y óleos sin estirar, se estira, bosteza y sonríe. Viste una ligera camisa, un pantalón de algodón y un sombrero de paja que le cubre los rizos rebeldes. Este pintor es físico nuclear. Así comienza este libro, El ecologista nuclear, alternativas al cambio climático, en el que, bueno, por lo menos, como dije cuando hablamos del libro de Lozano Leiva, tenemos datos de un experto, de Juan José Gómez Cadenas, que, hombre, algo debe saber de esto, científico, ensayista, divulgador, ha trabajado en el CERN, es físico. En fin, yo digo que si en medicina hacemos caso a los médicos, porque en este tema no hacemos caso a los físicos, a los investigadores, a los científicos, ¿no? Parece que sería lo más oportuno. Yo creo que en todo caso lo que es muy muy importante, es esencial, y yo creo que es la un poco la motivación detrás de nuestro esfuerzo, es que la gente se lea las cosas, es decir, leerse los libros, formarse una opinión, y después cada uno puede pensar lo que quiera, porque nadie, ni Manuel Lorillo, ni nadie, ni en su sano juicio va a decir que la energía nuclear es que es la cosa más maravillosa del mundo y que es una cosa perfecta. La energía nuclear, como cualquier otro tipo de energías, tiene problemas. Esos problemas consideramos que se pueden resolver. Consideramos que es una alternativa útil hasta que lleguen otras que quizás sean mejores, pero desde luego nuestro problema es comer durante los siguientes 50 años para llegar a los 100 o los 200 posteriores. Y lo que es muy, muy importante es saber de lo que se trata, cuáles son los riesgos, cuáles son los sistemas de protección y no asustarse. Realmente una de las cosas que tenemos en nuestra sociedad es muy hipocondríaca, tenemos mucho miedo a algunas cosas y luego no vemos riesgos mucho más obvios que tenemos encima. Bueno, pues por lo menos el libro merece la pena ser leído y tenido en cuenta, y luego que cada uno saque sus conclusiones. El ecologista nuclear, alternativas al cambio climático, editado por Espasa, de Juan José Gómez Cadenas. Profesor, gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.